Aquí estamos nuevamente con temas bíblicos y le invitamos cordialmente a acompañarnos en este tema que no dudamos será de gran provecho para usted. ¿Católico romano o cristiano evangélico? Es el título de nuestro mensaje hoy. Este ya es el segundo mensaje sobre esta miniserie que tenemos sobre este tema. Hemos tocado ya dos puntos, una especie de interrogante, es un diálogo imaginario, por supuesto, entre un cristiano evangélico y un católico romano. La tercera pregunta nos corresponde ahora. ¿Por qué los cristianos no creen en la bienaventuranza de María? En cambio, los católicos la adoran y como Madre de Dios. Bueno, los cristianos no niegan la bienaventuranza de María, así como tampoco niegan la bienaventuranza de todos los creyentes en Cristo para ser salvos, como creyó también María, arrepentida de sus pecados. Lo que los cristianos no creen es que María haya sido una mujer sin pecado original o que haya sido siempre virgen. Vea lo que dice la Biblia acerca de estas cosas. Primero, su bienaventuranza. ¿A qué se debió la bienaventuranza de María? Bien, la Biblia nos dice que se debió a que ella humildemente se rindió a Cristo Jesús, recibiéndole a Él como su Salvador personal. Oiga lo que dice en Lucas 1, 45 al 48. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esto en Lucas 1, 45 al 48. Bien, ¿qué es lo que María había creído para llegar a ser bienaventurada? Ella había creído las palabras del ángel, el mensajero de Dios, quien le había comunicado de su participación, de su, diríamos, ministerio sagrado, que serías el de ser madre de Jesús. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, 30, 31 y 38. Pero María no solamente creyó en el anuncio angelical, es decir, que sería ella la madre de Jesús, sino que luego ella personalmente recibe a Jesucristo como su Salvador, su Dios y su Señor. Su bienaventuranza radica especialmente en esta declaración, porque todos aquellos que la siguieron, reconociendo a Jesús como su Salvador, su Señor y su Dios, son tan bienaventurados en los ojos de Dios como lo fue ella. Todos son salvos por el mismo Salvador, que fue salva también María. Todos tienen vida eterna mediante sus méritos, los méritos de Cristo Jesús. Todos reciben el perdón de sus pecados por su gracia, no la de María. La Biblia no dice que María es, en alguna forma, superior a los demás cristianos, pero la idea de considerarla superior ya comenzaba en los días del ministerio del Señor. Note esto. Mientras Él decía estas cosas, esto es Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, esto es Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 27 y 28. Jesús corrige a aquella mujer que en ese momento pensó que ser la madre de Jesús le otorgaba privilegios o jerarquía por encima de las demás mujeres. Jesús rápidamente contesta diciendo que es mayor la bienaventuranza de una mujer salva de sus pecados, libre de sus pecados por haber creído en Cristo Jesús. Porque si María no le hubiera conocido a Jesús como su Salvador personal, se habría perdido como los demás incrédulos, aunque haya sido madre de Jesús. Así de sencillo es lo que la Biblia enseña. Por eso estamos en desacuerdo los cristianos con el romanismo católico. En cuanto a su supuesta perpetua virginidad, la de María, ¿sabía usted que fue inventada en el año 431 de nuestra era? Pasaron siglos y a nadie se le ocurrió semejante absurdo. La Biblia solamente dice que María era virgen cuando concibió a Jesús, por obra del Espíritu Santo, pero que cuando pasaron más de 400 años, en el período de mayor oscurantismo espiritual en la historia del hombre, la Iglesia Católica Romana aprovechó entonces, por supuesto, mayoría, y comenzó a agregar muchas enseñanzas ajenas a la palabra de Dios. Enseñanzas que, en conjunto, se conocen como la tradición de la Iglesia. La Biblia dice que María era esposa de José y que ellos tuvieron varios hijos después del nacimiento de Jesús. Porque dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, el primero, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 24 y 25. José, aunque se unió a María en matrimonio, tomándola por esposa, no convivió con ella hasta que naciera el primer hijo de María, porque dice primogénito, que significa primero. Y la Biblia da los nombres de los hijos varones de María, porque entre los judíos generalmente no se daban los nombres de las hijas. Esto es lo que la Biblia dice sobre los medio hermanos de Jesús, es decir, hijos de María y de José, mientras que Jesús fue hijo de María, pero no hijo de José. ¿No se llama su madre María?, dicen la gente que los conocen allí en el lugar donde vivían. ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Mateo 13, 55 y 56. La familia de José y de María era numerosa. Por lo menos eran 8 hijos, y muy probablemente más que eso. Los cristianos verdaderos adoran solamente a Jesucristo, porque la Biblia prohíbe adorar a ninguna otra persona o imagen de ninguna cosa. En cuanto a María, los cristianos creen únicamente lo que la Biblia dice de ella. Jesús es nuestro único Salvador, mediador y también Señor, y no necesita co-salvadores ni co-salvadoras, nada de eso. Jesús es quien murió, resucitó y está a la diestra de Dios y regresará por los suyos, y no María. María no va a regresar para recoger a su iglesia porque no la tiene. Los cristianos, tanto los de la iglesia primitiva como los que lo siguieron hasta hoy, rinden culto únicamente al Salvador eterno, no a los salvos. Y es el mismo Dios eterno a quien también María rindió culto porque le recibió como tal, como Salvador personal y todo suficiente. Así que, lejos de despreciar a María, los cristianos reconocemos el papel que ella desempeñó y también su valor al depositar su fe en Cristo Jesús, reconocerlo a Él como su Salvador, su Señor y su Dios. Y esto en público. Ella lo dijo en voz alta. Si ella necesitaba Salvador, la única explicación es obvia, que ella también era pecadora. Ninguna persona que no sea pecador o pecadora necesita de Salvador. Jesús nunca dijo que Él necesitaba ser salvo, porque Él pasó por esta tierra, nació de una mujer como nosotros, pero no tuvo pecado. La cuarta pregunta podría ser, ¿dónde está la Virgen María ahora? Bueno, si usted es católico romano, deberá creer lo que el catolicismo inventó y promulgó como dogma. Bueno, que María ascendió al cielo ya incluso en cuerpo, pero hace poco, en el año 1950. Nadie la vio, pero cuando uno se aparta de la Biblia, no le queda otra cosa que creer la mentira inventada por los hombres. La Biblia dice que todos los que mueren en Cristo Jesús, los que mueren siendo salvos, van al cielo. Y yo no tengo la menor duda de que María fue salva, pero va al cielo solamente el alma, porque el cuerpo debe esperar hasta la primera resurrección, que es la resurrección de los salvos. La primera resurrección será cuando todos los muertos que fueron cristianos resucitarán, entre ellos sin duda María, y no por haber sido la madre de Jesús, o porque era sin pecado original, porque la Biblia no enseña tal cosa. No estamos muy seguros de cuánto saben los que murieron en Cristo ahora que están en el cielo, lo que se está enseñando acerca de María. Sí, la Biblia aclara, pero si María no sabía cuán diosa la han hecho, ya sea lo que lo habrán dicho tantas veces, y hoy en día, a esto es lo muy común en todas partes, y muy poca gente, la verdad es que entre el catolicismo romano, decir lo que estamos diciendo ahora es casi casi blasfemo, porque, bueno, yo siempre sabía que ella es la reina del cielo, ella es la madre de Dios, ella es siempre virgen, ella es santísima y santísima, y hay tantos y tantos que son tan marianos que decir algo de María, solamente lo que dice la Biblia, ay, ay, ay, apedrearían a una persona, aun cuando se repitan solamente los textos bíblicos. Escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:1-4 y 6-8. ¿María está también entre estos? Sí. ¿Está esperando hasta la primera resurrección? Sí. ¿Y acaso no se dijo en 1950 que ella en cuerpo partió al cielo? ¿Quién lo vio? ¿Alguien vio esto? No, ciertamente que no. Entonces, y tampoco la Biblia lo dice. En el Nuevo Testamento tenemos muchísimas referencias a la muerte, tanto a la muerte del cristiano, salvo por la fe en Cristo, como a la muerte del perdido, no salvo. En todos los casos se dice que cuando muere un hombre o una mujer salvos, aunque su cuerpo se quede, su alma asciende al cielo, va a la presencia de su Salvador. Pero cuando muere una persona no salva, su alma va a un lugar de dolor, de gemir, de llanto y gran angustia que se llama Hades o Seol. Cuando María murió, la Biblia no dice ni siquiera la fecha. Ella, al igual que todos los demás cristianos, fue a parar en el cielo, aunque su cuerpo todavía espera el día de la primera resurrección, la resurrección de los justos o la resurrección de los salvos. Qué maravilloso va a ser encontrarse con ella en el aire y también, por supuesto, José y los demás hermanos de José, porque había muchos medio hermanos y esto ya lo sabemos por la misma escritura. Así que, ¿qué problema hay para entender esto que es algo tan, tan sencillo? Así que, para saber en qué lugar está hoy María, debemos recordar que ella está en el cielo, porque arrepentida recibió al Señor Jesucristo y dijo que Él era su Señor, su Salvador y su Dios. La Biblia no dice que ella oye las oraciones o que ella intercede por nosotros, no. La Biblia no dice que ella ascendió en cuerpo al cielo. Esta es una estafa que la religión agregó a la larga lista de mentiras que aparecen como doctrina. La Biblia no dice que ella fue concebida sin pecado original. Este fue un invento de la religión en el año 1864. No es tan vieja este invento. La Biblia no dice que ella es la reina del cielo. Esto fue inventado por la religión en el año 431. La Biblia no dice que María es nuestra corredentora con Cristo. Esto también fue inventado por la religión, pero en el año 785. La Biblia nunca dice que María es la madre de Dios. Esto fue inventado por la religión en el año 1508. Así que recuerde, nada tenemos en contra de nuestra hermana María, pero no estamos para adorar a ningún ser creado, y ella está entre las criaturas. Bien, si tenemos diferencias tan marcadas los cristianos con los romanos católicos, porque no creemos en el mismo Dios, no estamos en el mismo camino, no somos de la misma fe, no vamos a la misma eternidad. Existe entre nosotros tantas diferencias como las que hay entre ambas eternidades, cielo e infierno. La quinta pregunta podría ser, ¿por qué los católicos se confiesan con un sacerdote y los cristianos no? Bien, la llamada confesión auricular fue introducida en el romanismo católico siglos después del nacimiento de la Iglesia, pero los cristianos sí. Claro que sí, nos confesamos siguiendo fielmente lo establecido en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios, que es la única autoridad en lo que estamos hablando. El cristiano se dirige siempre a Dios por medio de Cristo Jesús, ya que Él es nuestro único mediador. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 1:9 y 2, versículos 1 y 2. En la versión parafraseada dice así: pero si confesamos a Dios nuestros pecados, podemos estar seguros de que ha de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él tomó sobre sí la ira de Dios contra nosotros o contra nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Bien, Pero ¿no dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros? Sí, mi estimado romano católico, la Biblia dice que cuando pecamos directamente contra una persona, un hermano en la fe, o aunque no fuera hermano en la fe, debemos reconocernos pecadores, debemos reconocer que somos culpables y decirle a esa persona que hemos pecado contra él o contra ella y pedirle perdón. Por eso la Biblia dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y dile y repréndele perdón, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mateo 18, 15 y 16. Aquí el Señor está hablando de un pecado que alguien comete contra alguna otra persona y le hace daño, sea lo que fuere, ¿no? Si ha calumniado, tal vez lo ha estafado o defraudado, etc. En tal caso, uno debe pedirle perdón a la persona perjudicada y resolver el asunto, porque en base al mismo capítulo, cuando se restablecen las buenas relaciones entre los cristianos, se restablecen también las buenas relaciones entre Dios y ese cristiano. Pero si el pecado no afecta directamente a terceros, sino que es un pecado contra Dios, entonces uno tiene que acudir a Dios, confesarle sus pecados, alejarse de ellos y saber que Él, Dios, de acuerdo a sus promesas, ya le ha perdonado, le ha limpiado, le ha restaurado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice en Santiago 5:16. Claro, Santiago dice, confesad vuestros pecados a un sacerdote, no. En el confesionario auricular, no. Sino que da por sentado que si uno comete un pecado contra otro, bueno, hay que ir y confesarle y reconocer, soy culpable, yo lo dije, yo lo hice, yo te ofendí, perdóname. Eso es lo que sí corresponde confesar el pecado a un hombre, pero es a aquel a quien yo he ofendido. Sin embargo, en cierto modo, todos los cristianos son llamados a confesarse con sacerdotes y sacerdotisas, porque cada cristiano es un sacerdote, de modo que cuando un cristiano se disculpa ante otro, son dos sacerdotes de Dios que se están confesando recíprocamente, reconciliándose mutuamente entre sí. Pero hay más. Sabemos por la misma Biblia que el único que tiene derecho para perdonar pecados es Dios. Fuera de él, ningún hombre tiene esta atribución. Hay cuadros interesantes en la Biblia sobre la cuestión perdonar pecados. Y uno de ellos es el que encontramos en Lucas 5, 21, 22 y 24. Y esto es lo que dice. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis entre en vuestros corazones? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Los escribas y los fariseos, como no aceptaban la deidad de Cristo, dijeron que era un blasfemo porque, claro, pretendía, dicen ellos, actuar en lugar de Dios, ya que se atribuía facultades divinas. Solamente Dios puede perdonar pecados, ellos lo sabían. Cada vez que un hombre hoy pretende contar con cierta licencia, autoridad para hacer las veces de Dios, está blasfemando el nombre del tres veces santo Dios. Óigame, es serio. En este concurso de blasfemos participan igualmente el penitente y el sacerdote. se da cuenta de la seriedad de este asunto cuando analizamos esto a la luz de la Biblia. Pero, ¿no le dio acaso facultad el Señor a Pedro para que perdone a su entero antojo? Y los, digamos, sacerdotes y papas de hoy, ¿acaso no son solamente a la continuación de Pedro? Cada uno es un Pedro más pequeño, pero Pedro. Jesús nunca le dio a Pedro facultades que no haya dado a todos. Él predijo que Pedro sería el primer predicador después del descenso del Espíritu Santo, haciendo que muchos corazones o muchos conozcan a Jesús como Salvador. Y eso se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Él también encomendó a Pedro que pastoreara sus ovejas en Juan 21, 15 al 17. Pero esto ocurrió porque Pedro ya había decidido abandonar el apostolado. Entonces Jesús animó a Pedro, lo está restaurando para que siga adelante y que no se desanime. Parte de lo que ocurre en el Evangelio de Juan, donde Jesús justamente viene para restaurar a Pedro, no es otra cosa que cuando Jesús perdona a un cristiano su falta, también hoy. Y es muy claro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 al 17. No sé si usted se da cuenta por qué Jesús habló a Pedro. ¿Lo hizo superior a los demás? ¿O lo estaba levantando a la categoría que él había perdido por haberlo negado una y otra vez? Esto segundo es lo correcto. En el mismo Evangelio de Juan 21, 1 al 3 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, se da cuenta que Simón ya había, por decirlo así, colgado sus hábitos y que pensaba abandonar el ministerio. Poetemas bíblicos por su atención. Muchas gracias.